Quizás ahora yo me doy cuenta que me falta todo. Quizás tendré que haber pensado no dejarte ir. Quizás no hubiese terminado si no disfrazaba el beso de ilusión. Quizás, quizás no pase otro día sin no verme en llanto. Quizás no hubiese imaginado que no estés aquí. Quizás el tiempo me ha enseñado que no puedo solo, que me faltas tú. Quizás, quizás se me olvidó decirte que te amaba, que te amé. Quizás te ignoré demasiado y ahora me he perdido y no sé qué hacer. Vuelve que sin ti no hay nada, no queda más nada. Solo hay un vacío, no me queda nada. Sé que te fallé, sé que te ignoré, pero por favor escucha. Vuelve que pasan los días y me estoy muriendo, que aunque estés muy lejos te sigo queriendo. Sé que te fallé, sé que te ignoré. Perdóname. Hace otro día sin no verme en llanto. Quizás no hubiese imaginado que no estés aquí. Quizás el tiempo me ha enseñado que no puedo solo, que me faltas tú. Quizás, decirte que te amaba, que te amé. Quizás te ignoré demasiado y ahora me he perdido y no sé qué hacer. Vuelve que sin ti no hay nada, no queda más nada. Solo hay un vacío, no me queda nada. Sé que te fallé, sé que te ignoré, pero por favor escucha. Vuelve que pasan los días y me estoy muriendo, que aunque estés muy lejos te sigo queriendo. Sé que te fallé, sé que te ignoré. Perdóname. Thank you.